Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, miércoles 18 de noviembre del año 2015, nuestro programa 199. Bueno, son las 9 de la mañana en punto. Gracias Andrés, Andresito Viracocha ya está con nosotros en este Quito bastante frío la mañana de hoy. Bueno, ¿recuerdan ustedes la semana anterior? Hablábamos y les pedíamos a ustedes como un favor especial que nos ayuden a encontrar, lo hacíamos como un servicio social, a una perrita llamada Libertad. Y esta mañana tenemos que pedirles nuevamente, por favor, que nos ayuden a encontrarla. Es una perrita que esta familia, fíjense ustedes, la recogió de la calle. Estaba herida, estaba bien estropeadita, estaba, inclusive parece que tenía algunas quemaduras. Y algún momento iban para su casa y la rescataron de la calle. Luego la curaron, la bañaron y digo yo, se enamoraron de ella y se hizo un amor total. No es una perrita fina. Es, digamos, como una French Poodle, pero absolutamente cruzadita. Se llama Libertad. Esta familia realmente la quiere, y la quiere de vuelta. Señora, señor, si usted sabe algo más, esta perrita se perdió en La Machala, por el sector de la Quito Norte. Pablo Arturo Suárez, toda esa área, ¿no? Podría estar por ahí. En un pequeño descuido, la verdad es que pues se salió, no sé qué pasó, pero están buscándola. Ofrecen $300 de recompensa. Han puesto ya unos cartelitos, es una perrita negra, negrita, con plomo, una perrita con una cara de mucha ternura, ciertamente, se llama Libertad. Y nosotros tenemos que agradecer a ustedes por la atención que nos prestan cuando pedimos este tipo de solidaridades, porque sabemos que nos dan una mano. A lo mejor alguien igualmente comedido la encontró, la llevó a su casa, pero queremos contarles que le están extrañando mucho y que esperan por ella. Tengan ustedes la bondad, esta fineza con esta familia y devuélvanla. Usted puede llamar al 2-292-118. La señora María Urrutia va a contestar este teléfono, o la señorita Paqui Urrutia. $300 de recompensa a quien devuelva a esta perrita o simplemente nos ayude a encontrarla. Y con este servicio de esta mañana vamos a comenzar nuestro programa y lo hacemos, ¿saben?, como para afianzar nuestro pedido. Hay un tema del trío Los Panchos. ¿Por qué prefiero a los perros? Que va del 1 al 13. Vamos a escuchar entonces. Y caramba, hay tantas personas tan apasionadas de los perros, ¿no? Pero yo les digo, antes de que vaya la canción, hay muchos sectores de Quito, y esto vaya un pedido, una súplica casi a las autoridades competentes, a los señores alcalde, a los señores, señoras concejales del municipio de Quito. Hay tantos y tantos barrios donde realmente los perros callejeros abundan. Y en esos barrios hay personas que, entre comillas, generosamente lo que hacen es aventar un pan picado en unos cuantos pedazos para unos 5 perros por ahí. Y en muchos de los casos hay ahora una nueva práctica, también entre comillas, de conciencia animal. En lo personal, esto es solo mi manera de pensar, absolutamente equivocada, ¿no? Le cojan al perrito, le medio acarician, le dan por ahí un pancito y le retiran de ahí. Y de esos hay por cientos, en muchos barrios quiteños. Usted ve en las calles 10, 15, 20 perros pululando por todo lado. La nueva costumbre que ha aparecido, ¿saben cuál es? Les botan a los perritos a la calle y ya en la noche, les recogen a 2, a 3 perros a que cuiden su casa. Cuando es de madrugada, cuando ya amanece, creen que nadie les ve, que los vecinos no tienen ojos, y les abren las puertas y les botan nuevamente estos perritos a la calle. ¿Quieren tanto a los perritos? Adopten uno de ellos, pero adóptenle puertas adentro. Adóptenles bañándoles, vacunándoles, jugando con ellos. Adóptenles dando la comida apropiada. Queremos mucho a los animalitos, más a los perritos. Pues entonces démosles el trato que ellos merecen. Si no, por favor, ni siquiera se les ocurra, ¿no? Ni siquiera se les ocurra porque no están haciendo ningún favor. Lo único que se hace, miren, esos perritos están sarnosos, llenos de virus. Lo que hacen es realmente atentar con la salud pública. Y esto debería ser un plan de salud pública del Ministerio de Salud del Ecuador. Montón de perritos sarnosos, con moquillo, pelados de tanta sarna, revolcándose en el piso por las enfermedades que tienen en el estómago. Hagan algo. Sienten tanto corazón por los animales, pues hagan algo de veras, ¿no? Y repito, esta es una opinión absolutamente personal. Pero yo creo que si hablamos de los derechos de la naturaleza en nuestra Constitución, los animales están dentro de la naturaleza. Pero entonces hagamos algo de veras, señor alcalde, señoras concejales, señor concejal. Lo estoy diciendo a título de una ciudadana común y corriente. Por favor, hagan algo por tanto perro callejero botado en todo lado de Quito, sobre todo en los barrios periféricos como Carapungo, como Carcelén, como Bicentenario, al sur de Quito igual, todo ese lado de Aymesa, en fin, perros por cargas. Hagan algo. Este es un tema de salud pública y, por supuesto, de salud animal también. Ahora sí, ¿por qué prefiero a los perros? A nosotros nos cae muy bien que ustedes, a través de sus gritos y todo eso, nos recuerden la patria, porque uno está nostálgico. Yo, en la nostalgia de mis salidas de México, me acuerdo hasta de mi perro, ¿verdad de Dios? Mi última composición se llama ¿Por qué prefiero a los perros? ¿Por qué prefiero a los perros? Y en especial a los malos, a los perros más jodidos que si pudren en los barrios. Porque andando siempre hambrientos agradecen los regalos, aunque sean migajitas, contentos mueven sus rabos. ¿Por qué prefiero a los perros flacos, mordidos, pelados, que no tragan y pelean solo porque son muy bravos y que enseñan sus amores delante propios y extraños? ¿Por qué prefiero a los perros? Te lo diré muy sincero. Mientras más conozco al hombre interesado y matrero, yo prefiero en mis andanzas un perro de compañero. Pues me conozco a mí mismo, desconfiado y traicionero. Por eso, queridos cuates, es que prefiero a los perros. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Emprendedores. Compartimos nuestras experiencias para estimular el esfuerzo de hombres y mujeres que creen en sus capacidades y saben que con ello contribuyen a la construcción de un país mejor. Emprendedoras, emprendedores, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, 9:10 a.m, amigas y amigos. Está con nosotros ya Pablo Tunala. Ustedes recuerdan, hace unos 15 días, unos 20 días, estuvieron acá precisamente quienes tienen que ver con el premio Inspira. Y Les habíamos pedido que retornen para contarnos sobre quiénes fueron los ganadores, hacer un poco una evaluación del premio Inspira. Y les vamos a hacer acuerdo a ustedes de qué se trata el premio Inspira. Pablo, mil gracias por estar con nosotros, un gusto conocerte. Y pues vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es el premio Inspira? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia y Beatriz, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, básicamente el premio Inspira es un premio que lo da la Cámara de Industria y Producción. Este año cumplieron el 79 aniversario de su fundación y quisieron incluir un premio a la innovación social, a empresas que están surgiendo de menos de un año y están haciendo innovación social, están haciendo algún cambio en la educación, en la agricultura. En este caso nos tocó a nosotros, que somos Cuestionarix.com, que somos una empresa que lo que ha permitido es que a través de Internet permitamos y preparemos a jóvenes de todo el Ecuador para que puedan ingresar a la universidad. Exactamente. Hoy en día en Ecuador existe un examen y toda persona que quiere ingresar a una universidad pública debe rendir un examen de admisión. Pero había una desigualdad ahí. Habían jóvenes que no podían pagar por una capacitación de $300 o $400, que es lo que cobra un preuniversitario presencial. Entonces, con mis socios y yo, al ver este problema, dijimos, no, hagamos un cambio. Permitamos que los jóvenes de todas las provincias del Ecuador puedan prepararse con una capacitación de calidad. Entonces creamos este sitio web que se llama Cuestionarix.com y ahí es donde les damos educación online. ¿Es educación online? ¿Es en cualquiera de las manifestaciones dentro de la cultura, de las ciencias, hablemos, los chicos ingresan y pueden capacitarse en física, en química, en sociales, en cualquier rama, o ustedes tienen una especificación en qué áreas tienen que capacitar? En este momento, la empresa como nació está enfocada en este examen de aptitud. Este examen de aptitud evalúa tres segmentos o tres áreas, digámoslo así. Evalúa lo que es razonamiento numérico, razonamiento verbal y razonamiento abstracto. Entonces, en estas tres áreas estamos educando a los chicos y realmente es muy interactiva la página. Tenemos herramientas y videos interactivos hechos por nuestros profesores. Y lo que ha dado un cambio a esto es que tenemos profesores en vivo. Es decir, un estudiante de Shushupindi que tiene una conexión a internet está recibiendo clases a las 8 de la noche por un profesor que está acá en Quito. Entonces nuestros profesores que están acá en Quito están dando educación a estudiantes de las 24 provincias, todo a través de internet, y una excelente educación y a un bajo costo. Ajá. Si es que alguien, independientemente de que deba dar o no este examen, quisiera estudiar, ¿podría hacerlo? Bueno, en este momento es para estudiantes que solamente quieran. Solamente tiene esa especificidad. Exactamente. Para aplicar a la universidad. Con lo que hemos estado viendo y todas las recomendaciones de los usuarios, estamos ya por sacar nuevas líneas de aprendizaje. Ya se viene un examen de grado, que también ahí sí implica matemáticas, implica ciencias sociales, implica lo que es muchas materias, ¿no? Entonces, por lo menos arrancamos con este examen que vimos que había una necesidad latente por parte de los jóvenes de Ecuador, pero sabemos que podemos dar mucho más. Gracias a reconocimientos y ayuda de instituciones como la Cámara de Industria y Producción, que nos ha dado ese premio, o sea, y nosotros nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Porque ustedes son los ganadores de este año. Exactamente. O sea, Cuestionarix.com acaba, amigas y amigos, de ganar este premio Inspira, el premio Inspira. Tuvimos la oportunidad de conocerlo al presidente de la Cámara de Industrias y Producción acá, estuvo en nuestro programa. Y nos alegra inmensamente que ya haya un ganador, que esta convocatoria haya tenido realmente el éxito que se esperaba. Pablo es uno de los ganadores y nosotros queremos felicitar. Muchísimas gracias. Felicitar su trabajo, felicitar realmente su iniciativa, su esfuerzo. Y por supuesto, bien puesto el valga la redundancia, el nombre, ¿no? Un premio Inspira. Jóvenes emprendedores, y de eso se trata. Felicitaciones, Pablo. Muchísimas ¿Qué gracias. ¿Qué viene de aquí? Bueno, de aquí, como digo, vienen muchas cosas. Primero, aclarar, esto ha sido un esfuerzo de no solo mío, sino de mis tres socios y también del equipo de colaboradores que hay detrás. Quiero aprovechar también para agradecer a la Cámara de Industria y Producción y al economista Richard Martínez, que es el presidente, por primeramente apoyar a estas iniciativas, ¿no? Y sobre todo a la innovación social. También somos una empresa que, gracias al apoyo de la entidad privada y pública, no hubiésemos podido surgir Ha habido empresas como Kruger Corp, que tiene una incubadora, y estamos en este momento en Kruger Labs, que es un Google a lo ecuatoriano, digámoslo así. Es así. Y también a Banco de Ideas, que es una iniciativa de CENESID, que nos ha permitido también el Capital Semilla, que a nosotros, empresas que estamos iniciando, nos ayuda un montón. ¿Qué se viene de aquí? Pues lo que queremos es posicionarnos ya en el mercado ecuatoriano, no solo con este examen, sino que con muchos otros exámenes. Permitir que esta innovación social llegue a todas las partes del Ecuador, donde haya una conexión de Internet, hacer alianzas con fundaciones. Por ejemplo, en este momento tenemos una alianza con Fundación Crisfe, que también nos ha apoyado. Ellos tienen escuelas y colegios a los que apoyan y les dan educación. Hicimos un convenio para poder nosotros prepararles a estos chicos a un bajo costo. Nuestro curso está por menos de los $50, entonces una capacitación de 6 meses. Y los chicos pueden acceder a eso. ¿Todavía hay posibilidad de que se inscriban? Sí, sí, el próximo examen de ingreso es en marzo de 2016. Marzo. A los chicos les recomendamos que mientras más rápido se inscriban, mucho mejor va a ser. De exactamente. Acuerdo. Nuevamente, felicitaciones. Muchísimas gracias, Beatriz. A este grupo de jóvenes emprendedores. Pablo está acá con nosotros, Pablo Tunala. Y pues, felicitaciones también a quienes crearon el premio Inspira. Señoras y señores, vamos con más música y ahora pues escuchamos a doña María Dolores Pradera con Caballo Viejo. Luego retornamos con más de Juntémonos en la Casa. El amor llega así de esta manera. Uno no se da ni cuenta. En el Cauca reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado. Pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una yegua la zana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno, ni le para un paso a rienda. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las canas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado. Por eso muy de mañana con su pasito apurado se encuentra con su alazana que lo trae embarrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua es visogestual. Uso la mano, el cuerpo y la expresión corporal. Son el sistema lingüístico y cuenta con estructura propia. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, amigas y amigos, El Lugar Sin Límites, 13º Festival de Cine LGBT, y con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente la Embajada de Alemania, la Embajada de Estados Unidos, Instituto Goethe, Embajada de Suiza, la Flaxo Cine, Fundación Equidad, Yvonne Bonlivk, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Margarita Carranco, secretaria de Inclusión Social de Quito Distrito Metropolitano. Bueno, la verdad es que tendríamos, hay ciertamente muchos nombres que decir alrededor de este agradecimiento de El Lugar Sin Límites. Decíamos, hace algunos años habría sido ciertamente imposible tener un festival de cine gay, de cine LGBT, que como nos habíamos habíamos conversado ya con Freddy Alfaro, este es un cine para todas y todos, independientemente de su opción sexual. Pues en esta tercera edición lo que vamos y hemos estado viendo es buen cine. Tenemos una agenda amplísima, y ustedes saben que no, en este año no solamente ha habido cine, ha habido fútbol, ha habido elecciones, ha habido artesanía, ha habido de todo un poco alrededor de este El Lugar Sin Límites, tercer festival de cine LGBT. Tenemos una entrevista que hiciéramos esta mañana, con el maestro Juan Manuel Chuanguán. Y esta entrevista pues tiene que ver precisamente con nuestros artistas ecuatorianos, pues que están en otros países. En el caso de Juan Manuel está en Europa y exponiendo en salas importantes. Nos ha traído un afiche con algunos idiomas escrito, con su fotografía en primer plano, y nos alegra porque ciertamente pues estamos también de embajadores, ¿no? Embajadores de otros países. Antes, yo quiero, amigas, amigos, quiero compartir con ustedes un correo en el que se nos pide promocionar un evento benéfico. Ayudemos Jugando, se llama el evento. Este es un espacio de recreación familiar y tendrá, pues, como parte del atractivo fútbol, burbuja, pared de escalar, un saltarín, comidas, rifas, premios. Bueno, la entrada tiene un costo de $10 por persona y todos los fondos recaudados serán donados a la Fundación Por Una Vida, que trabaja con niños con cáncer. Esto será este día domingo 22 de noviembre desde las 10 de la mañana en las canchas Full Soccer en Homero Salas y Jorge Erazo. Esto queda en el sector del Parque Bicentenario. Recuerde usted, si tiene la posibilidad de ir con su familia, ayude jugando, ¿no? Ayudemos jugando. Este evento benéfico a favor de los niños con cáncer. 9 de la mañana con 25 minutos. Vamos a seguir con más música y el trío Los Garles interpreta un mosaico de boleros esta mañana. Ya regresamos.

tus placeres. Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. No me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, habíamos anunciado desde la semana anterior la presencia de nuestro programa de Patricia Sandoval y Pablo Racines, dos queridos amigos de esta casa y de quien les habla. Para mí es una alegría inmensa tenerlos en mi programa. Y bueno, después de muchas lunas de no haber compartido con ellos realmente espacios un poquito, de música, de compartir, ¿qué hemos hecho, no? Todos estos años, fíjense ustedes, nos encontramos como pasa en la vida, ¿no? Accidentalmente. Y no podía dejar de invitarles a que estén con nosotros. Los dos solistas por un muy gran tiempo, conocidos, realmente, digo yo, gente buena, gente confiable. Qué bueno es eso, ¿no? Qué bueno que es eso. Entonces, yo quiero invitarles a ustedes, amigas, amigos, a que disfrutemos estos momentos con estos dos grandes artistas ecuatorianos, músicos, cantantes de los buenos, pero sobre todo, insisto y remarco, buenas personas. Y creo que a eso debemos apuntar todos. Bienvenidas, Pati. Pablito, bienvenido. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana. Bueno, sí, para nosotros también es una alegría poder compartir nuestra música. Nosotros somos un dúo que se ha conformado más o menos hace 4 años. Nos llamamos Trova Libre, por el tema del canto, que además siempre tiene que ser de libertad y libertario. Nos encantan estas canciones de nuestra tierra, de América Latina, y obviamente ahora estamos haciendo este trabajo juntos y lo queremos compartir con todas las personas, con todos los oyentes y obviamente contigo también, una amiga querida de hace muchísimos años. Desde la infancia, digo yo. Sí. Bueno, con el Pablo desde la infancia, nosotros sí, ¿no? desde que yo venía acá. Exacto. Pablito, qué gusto. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, tú estás en esto hace tanto tiempo, ¿no? Y muy conocido por tus interpretaciones de Silvio Rodríguez, ¿no? Sí, bueno, yo aprendí a tocar la guitarra a los 14 años, ya puedes sacar cuenta de cuántos años llevo con la guitarra. Y bueno, sí, interpretando siempre música de cantautor especialmente. Bueno, vamos nosotros ahora a compartir con nuestro público precisamente eso que saben hacer ustedes, la música, el canto. Adelante, amigos, ¿con qué comenzamos? Esta es una canción del último trabajo de Mercedes Sosa, una canción que se llama Jamás te olvidaré, que la hace con Marcela Morelos. Adelante, les escuchamos. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío, la luna que viaja por el manso río, trae tu mirada, me llena de alivio, porque allí lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te reí. ¿Por qué lloré? Porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Entre los rincones que anida mi alma hay un espejismo lleno de esperanza. Cuando al fin lo besé y creció mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. Un día al fin volveré con mi vida y mi ilusión. Solo tú, solo yo, un mismo amor. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¿Por qué reí? ¿Por qué lloré? ¿Por qué viajé con mi soledad? Tengo presente que jamás te olvidaré. ¡Qué lindo! Bueno, les cuento yo que tanto Pablo como Patti, aparte del arte, de esta música, ellos tienen otro tipo de actividades también. En el caso de Patti, ella es una reconocida comunicadora de un medio escrito. Yo no sé cómo decirlo, sí, ¿no? Claro, sí. No hay ningún problema. Soy periodista del diario El Universo, yo cubro economía en diario El Universo. Es como una parte muy distinta de mi vida, o tal vez las dos se complementan muy bien, porque la una es un tema bastante duro, bastante difícil, que es la economía de este país. Además, imagínate. Claro, bajo otra cuadratura. Y la otra, en cambio, es esto del arte, de la música, que también me llena y que amo. Y Pablito, que pues él se dedica ahora a la... Yo digo que la artesanía, sin duda alguna, es un arte, ¿no? Es un arte... Y qué bueno que cada vez se lo reconozca así. Sí, así es. Tú nos vimos en una feria artesanal sí, hace poco. Sí, aquí en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura, claro. Cuéntanos, ¿cómo A mí me gusta mucho todo lo que es trabajo con las manos. Entonces tengo un pequeño taller en La Tola. Yo vivo en La Tola, soy del barrio de La Tola. Y hago unos apliques, trabajo en MDF y les hago con superglass. Hago nombres personalizados. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer tu trabajo, realmente bellísimo lo que haces. Pablo hace, señora, tiene la, ¿qué les diría yo? Tiene la habilidad, además, con un muy buen gusto en la combinación de colores, en fin. Entonces, si usted desea un nombre para su nietito, para su nieta, para sus hijos. Bueno, ¿y por qué no para su amor, para su esposo, un llavero, un nombre, algo para colgar las cosas? Puede contactarse con Pablo Racines, y pues él con mucho gusto va a hacer estos trabajos. De hecho, al finalizar nuestro encuentro daremos los números de contacto. ¿Te parece, Pablito? Sigamos con la música, ¿qué podemos escuchar ahora? A ver... Es una canción también de Mercedes Sosa que la canta que la cantaba con Horacio Guaraní. Se llama Si se calla el cantor. Qué linda esa canción. Además que nos evoca otros momentos, ¿no? Los años 80 cuando creíamos en tantas cosas. Bueno, sí seguimos creyendo en lo mismo, afortunadamente, pero creo que cada vez se hace más difícil el camino. Pero no nos rendimos, ahí estamos. Pero estas canciones no pierden vigencia. Por supuesto. Estas canciones que justamente nos hablan de la libertad, lo que te decía. Esta, así es. Para mí es como que me siento muy identificada, porque te habla de no callar, de poder decir las cosas, de poder siempre estar pensando, poder criticar, poder decir las cosas sin que nadie te tenga que decir que no puedes hacerlo. Entonces, claro que sí. Esta canción es maravillosa realmente. Adelante, Lucía. Si se calla el cantor. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el canto, muere de espanto, la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin mando. Si se calla el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, y que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el canto, la vida. Qué lindo. Mil gracias, Pati y Pablito. Realmente, escucharles sí nos, digo yo, nos transportan a otra época, ¿no? A otra época. Y bueno, he sabido que los artistas han utilizado precisamente su canto, su música, su poesía para decir basta. La han utilizado como una herramienta, como un arma también contra dictaduras, contra pues inequidades. Y eso es maravilloso, ¿no? Basta recordar lo que pasó en toda América Latina en los años 70, los años 80, cuando pues ciertamente era un polvorín, ¿no? Hasta que precisamente muchos artistas, el pueblo en general, dijo no más, recordémonos Chile, cuando pues hay el golpe de Estado, asume Pinochet, pero miren ustedes, gente como la misma Violeta Parra, sus hijos, Quilapayún, Intigimani, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Soledad Bravo, Mercedes Sosa, bueno, tanta gente, Teresa Parodi, Víctor Heredia. Heredia, es decir, podríamos mencionar tantísimos, ¿no? Estuvieron como liderando un gran movimiento en Latinoamérica. Entonces, yo creo que el tiempo no ha pasado, cierto es, pero creo que el ánimo de los artistas, el ánimo de los cantores, es el mismo, ¿no? Es el mismo, es el de decir, queremos libertad, queremos respeto, queremos vivir, en un ánimo de solidaridad, ¿no? De respeto a la diferencia. De respeto a la vida, en definitiva. De paz, de armonía entre los seres humanos. Porque eso debería ser. Y eso es lo que se busca, ¿no? No se busca tampoco sojuzgar a los otros. No se trata de eso. Sino de vivir en armonía y tener una vida plena. Así es, Pati. Nuevamente yo quiero agradecerles a ustedes y decirles que es gratísimo recibirles en mi programa. Y bueno, vamos a escuchar más música esta mañana. ¿Qué oímos ahora, Pablito? Esta es una canción que la canta Silvio con su madre. Se llama El viento eres tú. Porque adelante. Igual dentro de las canciones estas de que hablamos de libertad y todo eso, también hay canciones de amor muy hermosas. Bueno, esta es fuerte, ¿no? Sí. Este es un amor violento. Es un amor violento. Sí, bueno. Este es un amor violento. Ah, el viento eres tú. El viento eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué? hermosa. Fuerte, de fuerte, atención, sí, ¿no? Amor sí. Violento, ciertamente. Te llega así, ¡pum!, como una puñalada. Lo ofrecido es deuda. Yo quisiera pedir a Pablito que nos cuente un poco qué teléfono puede llamar a alguien que esté interesado en tus trabajos, dónde pueden localizarte, por favor. Tengo una página en el Facebook que se llama Nombrarte. Nombrarte. Y los teléfonos serían el 2287-206 y el 099-29-7547. Hoy que que llega esto de la Navidad y todo, bueno, sí sería bueno, es una invitación personal. Compremos a nuestros artesanos, compremos esos presentes, esos obsequios, esos detalles que queremos entregar a la gente que queremos, a nuestros artesanos, a nuestras mujeres, a nuestros emprendedores que ciertamente ponen su alma en cada objeto que realizan. Y recomendadísimos, ¿no? Son hermosos los sí, nombres sí, de, sí, de Pablo. Sí, cómo no. Entonces, vamos a despedir nuestro programa con un tema más. Quiero agradecer profundamente a Patti Sandoval, a Pablo Racines, un abrazo para ellos, mi cariño siempre, pues sí. Y la verdad es que vamos a buscar una oportunidad donde el tiempo pues esté un poco más extenso y poder escuchar claro, más el gusto. Canto de ellos. Bueno, para nosotros, para Trova Libre, es realmente un placer haber estado aquí. Lindo ambiente y, como te decía, ofrecer nuestras canciones. Igual el 4 de diciembre vamos a estar cantando en la cafetería El Morrón. Vamos a tener ahí un momento para compartir con nuestros amigos. ¿Eso va a ser en la noche? Es en la noche, a las 9 de la noche, el viernes 4 de diciembre. También van a haber unos riquísimos bocaditos quiteños, va a haber humitas, va a haber una serie de cosas. ¿Y dónde es El Morrón? El Morrón queda en la 12 de... A ver, es en la Isabel y Católica. Y Coruña. Ay, muy bien. Sí. Muy bien. Es una cafetería conocida, sí. ¿Más sí? Así que, bueno, estás invitada desde ya. Gracias, obviamente. A todos los que nos escuchan también. Amigas, amigos, tenemos fiesta el 4 entonces en la cafetería El Morrón, donde podemos escuchar en vivo y en directo a Patti Sandoval y Pablo Racines. Nos despedimos de ellos con esta canción y volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Bueno, es esta canción... Oh, vale, Pablo. Pero vamos a despedirnos con una canción de un cantautor mexicano que se llama Alejandro Filio. La canción se llama Brazos de Sol. Tengo pretexto ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí. Hasta las ganas de la mañana ya por venir. Primero del segundo del año, mientras esta mujer rompe el espacio para inventarse al fin, para mirarla toda en silencio y de perfil, tomo tu mano como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado, a hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en tus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en tus brazos de sol. Se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante, por un instante, de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado. Hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en tus brazos de sol. No, no, no, no. Mil gracias, amigas, amigos, su sintonía en la mañana del día de hoy. Un abrazo para todas y todos, mucha salud porque es la que nos sostiene, la que nos permite realmente trabajar, la que nos permite seguir caminando, ciertamente. Aunque tuviéramos un costal de dinero, sin salud, pues, imposible, ¿no? Imposible. Quienes tenemos trabajo, disfrutémoslo, hagámoslo mejor de nuestro esfuerzo para conservarlo, para disfrutarlo, lo digo nuevamente y subrayado. Y sí, ciertamente, hagamos las cosas con buena voluntad, hagamos las cosas por nuestro país. 10:00 a.m. en punto debemos despedirnos, amigos, amigos. Nos hemos tomado unos 5 minutos más esta mañana, pero bien valía la pena. Pablo Racines, Patricia Sandoval con nosotros esta mañana. Y quiero invitarles a todas y todos, mañana, escúcheme de nuevo, desde las 9 a 10 horas estoy aquí, juntémonos en la casa. Andrés Viracocha, un abrazo. Buenos días, bien. Usted escuchó. Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.